Hola, hola, ¿cómo les va? Hola, muy buen día. Tanto tiempo, buen día. Tanto tiempo, muy bien, acá estamos corriendo como siempre, por supuesto, y como cada año nuevamente también. Qué bueno. Bueno, ¿cuál es el rol específico que sos programador aquí en este festival? No, yo soy el productor general del festival. Bien. Me toca un poco toda la parte que tiene que ver con los números, con la gente, con la locura del día a día, digamos. Claro, claro. Te llevas casi que, ¿no?, una parte bastante complicada, pero te gusta estar en esa. Sí, sí, me pasa algo que todos los años uno termina de estas cosas, ese tipo de eventos agotadísimos, ¿viste? Nunca más, y bueno, hace 17 años que vuelvo diciendo lo mismo. Y contanos un poco más del festival de este año, ¿qué tiene? ¿Qué películas? Hay unas que hoy estuvimos escuchando que van a estar muy buenas, ¿no? Una con Erika Rivas. Exacto, la que está con Erika Rivas va a estar en la apertura, que aprovecho a comentar eso, que es el lunes, este lunes 18. Vamos a arrancar con una película en competencia que se llama Los Sonámbulos. La verdad que la peli está buena, recomiendo que la vengan a ver. Las entradas son gratuitas siempre, porque por ahí nos preguntan eso, cuándo sale la entrada, incluso vienen a preguntar acá cuánto salen las entradas. Son gratuitas, pero a la gente siempre le decimos que se venga con tiempo a sacarlas, porque se pueden sacar anticipadas también. Ajá. Ahora igual comentamos un poco de eso. Dale. La programación consta de 8 películas en competencia. Se presentaron más de 100 películas para competir este año. La verdad, un montonazo. Las chicas de programación, que son Carla Martínez y Carolina Cesario, tuvieron la ardua tarea de mirarse las 100 películas y elegir 8. Ajá. Entre ellas quedaron 4 de ficción y 4 documentales. Y realmente este año se recibieron muy buen material. Por otro lado, las secciones paralelas, por ejemplo. ¿De qué lugares? Mira, muchos. Este año también sumamos y tenemos algunas películas que son coproducción con otros países también, por ajá, ejemplo. Mira. Cosa que, mientras, nosotros, porque es un festival argentino, ¿no? De cine argentino. Pero sí, es coproducción, una película sigue siendo argentina, digamos. Entonces, claro. se permite eso. Y la mayoría de las películas son de Buenos Aires, realmente. O sea, son producciones de productoras pequeñas, ¿no? Porque también lo que tiene el cine que queda en competencia, muchas veces como muy de autor o con mucho esfuerzo se hace también. Por eso también lo distinguimos de las proyecciones especiales, que tal vez son las pelis que más taquilla tuvieron, o sea, que más cantidad de público tienen, y esas no pueden competir, digamos, con las pelis que por ahí están buenísimas, pero tuvieron hasta otro presupuesto, si se quiere, ¿no? Claro, claro, no, ni hablar. Así que estas 8 son de la mayoría seleccionadas también de Capital y algunas con coproducción. Exactamente, y después por fuera de lo que tiene que ver con la competencia oficial, hay muchas proyecciones especiales, desde Vamos a Pasar Que Sea Ley, que va a venir también la hija del director, que fue la productora ejecutiva y estuvo uh-huh. también en la parte de contenidos para generar un debate interesante. Vamos a pasar una película que está buena, también es un documental de Piazzolla, Hacia el Blog Cambista, Porno para Principiantes, El Desentierro, hay muchas pelis que realmente, El Cuento de las Comadrejas, El Retiro, bueno. Y tenemos algo particular, que el día domingo del cierre, el último día del festival, vamos a pasar en estreno acá en Tandil la película de Víctor Laplace, que se estrena mañana, de hecho, en Buenos Aires. Y va a venir Víctor, y lo que tiene la particularidad es que actúa Javi Lester también, que es de nuestra ciudad, así que vamos a estar todos acá ese día para vivir, digamos, con los tandilenses. Qué lindo. Bueno, Javier Lester en esta película y ya está todo el cronómetro, el cronograma de todos los horarios y las pelis que días van a estar. En este momento, creo que en media hora o menos ya está en la página web con todos los horarios, porque esto a último momento aparecen cambios y siempre queremos ser lo más prolijos posible. En la página ya están todas las películas con todas las sinopsis, con las afiches, con los trailers, todo lo que pueden ver durante toda la semana. Y la grilla completa con los horarios va a estar hoy, a lo mismo que el catálogo, que está toda la información de las películas que hay, los invitados, los jurados también uh-huh. que vienen este año, las charlas que va a haber también, que se denominan Oficios del Cine en la Facultad de Arte. Realmente es una programación muy completa, porque también hay que decir que no solo es en la Sala Inca, sino que también, Sala Inca es como la sede principal y la competencia, sino que en la Universidad Barrial y en la Casa de la Cultura y el Bicentenario también va a haber proyecciones especiales. Qué bueno. Está bueno eso, porque pueden participar todos los barrios, y la gente que no se puede trasladar hasta aquí también va a tener posibilidad de ver cerca de su domicilio películas y parte del Festival de Cine. Está buenísimo. Totalmente. Además está bueno el intercambio que se genera cuando vienen los realizadores, actores y demás con el público. Uh-huh. Es una experiencia que, bueno, está buenísimo que la puedan vivir todo el mundo. ¿Y los jurados, Bruno? Los jurados son 5. Los jurados son elegidos por comisiones directivas de asociaciones que son del quehacer audiovisual, ¿no? Por ejemplo, SAGAI es de actuación, SAE es de montajistas y editores, ADF es de fotografía, PCI es de directores. Cada uno envía un representante, que además ellos en Tandil también dan una charla, una clase magistral, un oficio del cine, como le llamamos nosotros. Y además hay un jurado que es local, es María Emilia Sarini este año, que es graduada y docente de la Facultad de Arte también, como para generar también ese espacio también con los locales, ¿no? O sea, que puedan intercambiarse experiencias. Buenísimo, bueno, me encanta. Bruno, recién decías que hiciste como un apartado por el tema de las entradas, ¿cómo es eso? Mira, el tema de las entradas, y es verdad, qué bueno remarcarlo. El lunes, que es la ceremonia, que es la primera proyección y la ceremonia de apertura, es a las 20. La boletería ese día va a abrir de 4 de la tarde, de 16 horas a 19 horas, ajá, para retirar las entradas solo de ese día, de solo 16 día. A 19. Ahora, a partir del martes, se pueden sacar anticipadas hasta 3 días. Por ejemplo, vos el martes podés sacar las del martes, las del miércoles y las del jueves. No, por ejemplo, del viernes o del sábado ni domingo. El horario de boletería va a ser de 17 horas, desde las 5 hasta las 22, 15 horas, todos los días. Ajá, bien. Bueno, o sea que está buenísimo uno ya teniendo, a partir de esta tarde, toda la grilla, sabés qué películas, exacto, te interesan, qué horarios podés, claro, y ya con anticipación vas a la boletería y tenés tu lugar desde reservado. Desde el martes. Exacto, o sea, totalmente. Y si no, los esperamos el lunes a las 16 horas para eso, también para ver la primera peli en competencia, digamos, acá en la sala Inca. Perfecto. Me encantó. Bueno, Bruno, felicitaciones por todo el trabajo, por este festival ya número 17, que es un 17. Clásico en la ciudad de Tandil. Y bueno, estaremos ahí, por supuesto, participando. Buenísimo. Como espectadores. Los esperamos a todos, por supuesto. Claro que sí. Gracias, Bruno. Un beso. Gracias a ustedes. Un beso. Adiós.